bueno, ya estamos en viernes, qué rico disfrutar del viernes solo por la radio de la Casa de Cultura. No se olviden, Good Stop Blues todos los viernes, todos los jueves y viernes, de 11:30 a 12:30. Tenemos el gusto enorme que también está en el control de sonido, pues siempre Andrés Viracocha, y ahora nos visita también el director de la radio, pues Pato Álvaro, qué gusto que estés por acá. Así que bueno, vamos a arrancar el programa con muchas sorpresas muy interesantes. Tenemos invitados especiales. Como ya saben, este su programa es abierto al arte, a la cultura, pues las diferentes expresiones artísticas nacionales y por supuesto del extranjero. Se nos viene Quito Blues, no se olviden, del lunes 15 al sábado 20. Antes estamos también con el Sacachún Fest, el primer festival internacional Sacachún Fest. Esto se va a dar igual en el viernes 12 en Muey, y por supuesto el sábado 13 en Salinas. Lunes 15 de agosto al sábado 20 de agosto, pues estamos ya en el Quito Blues. Un gusto enorme, estamos entrando aquí a la radio, pues vele a Galo Larrea, familia también del señor presidente de la Casa de la Cultura, grandes músicos que estuvieron en el Quito Blues del 2000, si no me equivoco fue 2013. La Escuelita es una gran banda de Alemania, ese fue el Quito Blues del 2013. Bueno, sin mucho más bla bla, pues quiero darles la bienvenida a grandes amigos. Tenemos aquí a la Dama de la Muerte. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué buena onda, Alex. Sí, Alexandra. Alexandra. Andreita, y bueno, Alexander y Andreita, pues bienvenidas. Nos van a hablar también un poquito de lo que es un evento que se va a dar súper chévere, interesante. Ya saben, siempre el arte, la cultura y grandes artistas, pues siempre tenemos acá este su programa, que siempre estará abierto el espacio para eso. Y acá le tenemos casi dormido otro gran amigo, seguro que ayer estuvo a la farra, pero no, que vio a la fiesta. El gusto enorme de tenerle aquí al Santiago Pierrotti, que en un ratito vamos a poner música de Mob Blues. Qué buenísimo, estamos acá, justo ayer hemos hablado, estamos con amigos también de arte, de cultura, pues todos decían queremos ver a Santiago Pierrotti, ¿no? Y ahí seguro, creo que en estos días te van a ver, no me digas, y bueno, seguro también en el Quito Blues, ¿no? Tengo el gusto y honor de conocer a este gran amigo, esta gran persona, este gran reconocido músico argentino que estuvo el año anterior con los Mob Blues, y este año nuevamente tenemos el gusto y el honor que esta gran bandazo esté. Qué bueno, estamos aquí conversando, bienvenida, cuéntanos un poquito, Ale. Bien, muy buenos días con todos. André y yo formamos parte de Quito Postmortem. Es una agrupación que se dedica a realizar turismo. Esta agrupación básicamente está fomentando ahora el turismo nocturno, el arte y la cultura, por medio de visitas en lugares que muchos tal vez no se imaginan. En esta ocasión nosotros estamos promocionando nuestra ruta denominada, o nuestra visita denominada A Ciegas. Precisamente es una visita al cementerio del Tejar, donde vas a estar privado totalmente de la vista. No vas a poder ver, Absolutamente nada. Oye, qué interesante ese proyecto, cuéntenos un poquito, Andreita y Ale, ¿de qué se trata? Claro, bueno, esta visita se trata básicamente de estremecer al máximo los sentidos de los turistas. El tacto, el gusto, el olor. Y si te acercas por ahí y uno está así, se estrella con una chica y está ciego, ¿no? Y dices, no, ¡epa! No, bueno, estamos totalmente capacitados para cuidar a nuestros turistas, para que nada les pase. En ese caso, mira, uno está ciego y está entrando y por si acaso se fue por ahí la mano, no es culpa, ¿no? Nadie se va a salir de control, está diciendo eso. Así. Si vamos a cuidar que no se vayan las manos de control. Ay, claro. Sí. A menos que te toque un muerto, por supuesto. Ay. Ahí sí ya no nos responsabilizamos. Eso no voy, la verdad. Ya. Sí, y bueno, hemos sacado esta nueva iniciativa de conocer el cementerio de una manera distinta, de una manera en la que se exploren otras cosas, ¿no? Ah, pero qué interesante, o sea, es más, bueno, esto es más para el tacto, ¿no? De entrar a una especie como una caminata, podríamos decir, una caminata cultural, y me supongo que también va a haber algo de música, va a haber algo ahí también, ¿no? Claro, precisamente, ya que no vas a poder utilizar tus ojos, vas a tener que utilizar mucho el tacto, tu tacto, tus oídos, incluso tu propia intuición, saber dónde estás y con qué te puedes topar. Y eso quiere llevar, o sea, más lo que ustedes quieren llevar este tema cultural al cual ustedes están desarrollando, es para que las personas, la gente que visite esto, pues se acerque más. ¿En qué sentido? A la espiritualidad, al sentir, al una forma diferente de conocer la muerte. Conocer la muerte. Es eso lo que queremos nosotros fomentar. Sentir el conocer la muerte, por eso. Sentir la muerte desde otro aspecto, porque muchos solo podemos ver, pero realmente sentir, eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué el tema de la muerte, André? Bueno, pues nosotros cogemos y nos especializamos en esto porque vemos que muchos lugares de Quito son estigmatizados porque ha habido muerte, porque ha habido dolor, y los dejan privados, ¿no? Se quedan a un lado, rezagados, y es como que una incógnita. Ven una casa abandonada y es que pasar ahí, y se queda de lado. Y nosotros lo que queremos es recuperar tanto la historia, la parte cultural de ese sitio. Que la gente se acerque y no tenga esas, a veces, esos tabús del miedo, podría decirse, ¿no? Que vengan a ver que realmente hay algo interesante por dentro, ¿no? Por supuesto, y que sientan la atmósfera de los lugares. Hay atmósferas como en el cementerio. En la mañana es una atmósfera, mientras puedes ver, mientras está el sol resplandeciente, y en la noche es diferente. Y en la noche, con los ojos cerrados, es totalmente distinto. Seguro ustedes estuvieron en la noche en el cementerio, eso no lo dudo. ¿Van al cementerio? ¿Van de noche? Sí, ajá. Ya está un nuevo tema para hacer con la banda, ¿eh? Yo de mi lado voy a pensarlo con la banda. Un tema sería súper interesante, pero qué loco, ¿no? El Che Santiago se quiere analizar. Si ustedes van al cementerio, les hago una canción de afuera, pero no entra. No, a la mañana cuando hay sol, ahí puede ser. Un ratito y ya. Igual nosotros hacemos la invitación a toda la gente que quiera ir. Todavía hay entradas disponibles. Exacto, ¿cuánto es el precio? ¿Cómo está esto? Sí, el valor de la visita tiene un costo de $25, el cual incluye la visita al cementerio y las actividades que vamos a realizar allí. Por cierto, entre las actividades estamos hablando de entrar a un cementerio a ciegas. Exacto, y algunas otras actividades que son sorpresa, porque no son aptas para el público. Cardíacos tampoco. Entonces, vamos a jugar bastante con las personas, así es que personas que tengan mucho miedo. Tú no puedes entrar, Santiago. Que no, más que todo que tengan problemas cardíacos o claustrofobia en... Andrés Viracocha en el control de sonido dice que seguro va a estar ahí también. Muy bien. También vamos a contar con una muestra fotográfica, un amenity y obviamente un recuerdo de la visita, y no puede faltar también la seguridad en los exteriores del cementerio. Es interesante esa parte, ¿no? Esa parte para que la gente pueda acudir, ¿no? A veces mucha gente, a hablar del centro, a hablar del sur, a veces mucha gente tiene ese mal concepto de que puede pasar. En todo lado puede pasar, norte, sur, centro, ¿no? Pero a veces mucha gente va por ese lado. Pero es interesante también que menciones esta parte en la cual están, ¿no?, todas las seguridades del caso, ¿no? Todo el tema de afuera y, por supuesto, adentro. Sí. No. Y sobre todo, bueno, recomendamos que no vayan personas que sean muy sensibles, como dijo Ale, que no sean cardíacas, que no sean claustrofóbicas, porque la verdad es un poquito fuerte. Ya tuvimos otra ruta, fue un poco menos fuerte, esta es un poquito más, y vamos a ir aumentando los grados. De emociones súper perfecta, ¿no? Ajá. El Sebastián seguro que debe querer ir, ¿no? Tal Sebastián, vez yo, sí. Saludos a Sebastián, también bajita, cantante también de esta gran banda, los Moblus de Argentina. Oye, pero qué chévere este tema, ¿eh? Bien original, ¿no? La verdad, original, sí. ¿No? También, qué o sea, bueno. Fuera de lo que es las bromas y todo eso, me parece que está buena la propuesta. Sí, algo nuevo y distinto. Hay que animarse. Sí, es algo totalmente diferente, al menos hay que animarse, Santiago, para estas fechas. Algo totalmente diferente que puedes hacer en Quito. No es el típico recorrido en el que el guía está ahí adelante y solo te habla. Nosotros no. Oye, una pregunta. Uno camina, ¿no?, ciego por el aeropuerto. Ya iba a ser el aeropuerto, a la muerte. Caminas por el cementerio, pero en este caso, si te caes, ¿hay alguien atrás tuyo, en cierto modo, cuidándote, algo de eso? Por supuesto, claro, nadie. Pero hay muchas guías atrás, ¿no? Que no se van a caer. ¿Mm? O perder también, o claro. Bueno, perderse en un cementerio. Imaginas 10 de la noche perderte en un cementerio. Hasta las 6 de la mañana. Ya estás muerto ya. Ya 2 de la mañana, ya que... Claro, sí. Es muy difícil que te caigas porque precisamente, bueno, uno a veces cuando está todo despistado, en verdad sí se cae. Pero tienen que tomar en cuenta que si no vas a ver, el resto de tus sentidos se van a maximizar para poder sentir el entorno. Entonces es muy difícil, a menos que nosotros te pongamos el pie para que te caigas. Súper difícil que te caigas. Ya hemos hecho todas las pruebas técnicas. Nosotros tenemos todo controlado, así es que no hay ningún problema. Lo único que no podemos controlar es si algún muerto se fastidia. Eso no. Oye, esa parte, aunque fuera de bromas, es verdad, ¿no? O sea, porque de pronto algún muerto se puede fastidiar también, me supongo. Hablamos en serio, ¿no? Uh-huh. Al muertito que uno va así hecho chistoso, pues capaz se levanta y vos ni te reyes. Y la hora de dormir también, ¿no? A la noche. Exacto, aparte, ¿no? Porque ellos se asoman nomás, ¿no? Y... Claro, hay historias de apariciones... A unos se les aparece, a otros no. ¿Cuántas veces se te han aparecido? Honestamente. Sí, no, ya no, ya estoy. Sí. Creo que no, nunca, nada. Pero sí creo bastante en las energías. O sea, entro a un lugar y es imposible no sentir. Ahorita tenemos una medium. No, aquí está todo chévere, todo relajado. Sí, bueno, es que se siente también una atmósfera cuando sientes algo tenso, intenso. De pronto sentir muerte, sentir dolor, sentir cosas de ley. En otro, en un hospital, pues cambias uno, claro, la obviamente. Vibración y la energía, ¿no? Aquí estás queriendo disfrutar del arte, de la cultura. Bueno, no sé si me quieren decir ustedes también dónde se les puede ubicar, algún teléfono. Claro. La página de dónde les puede ubicar también la gente. Sí, bueno, nosotros tenemos una página en Facebook que la estamos manejando. Es Quito Postmortem. Nos buscan en Facebook en la página. Y los teléfonos de contacto son el 098-4730-918 y también es el 0983-226344. No sé si lo repiten, me supongo que tal vez esto alguna gente pues quiera saber también, ¿no? No sé si lo repites, Andreita, Ale. Claro, el 098-4730-918 y el 0983-226344. Santiago ya está anotando también. Agendado okay. También. Qué buenísimo. Y qué interesante estas propuestas, ¿no? Amarillo, azul y rojo. No soy un peco de nacionalista, pero me dicen eso ya algunas veces. Pero qué interesante. Se hacen cosas muy chéveres aquí en nuestro país. Y bueno, pues muchas felicitaciones, muchas congratulaciones a ustedes como creadores de este gran proyecto. Vamos a seguir hablando con ustedes también, seguimos acá también con el Santiago. Santiago Pierrot, un aplauso a este brother, ¿no? Qué buena onda. Hasta el Andrés Viracocha en el control de sonido también te da los aplausos. Qué buena onda, un gran amigo también, siempre escuchamos acá tu música, él siempre pone también lo que es esta gran banda, ¿no? Los grandes, los Moblus, que vive a Santa Fe, Argentina. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Pato, y de más estar así, lo contento que estoy de estar acá, en este país tan increíble. Y bueno, la verdad que me vine antes yo solo, porque realmente quiero conocer más la ciudad, quiero estar con la gente. El año pasado, cuando Pato nos invitó al Quito Blues, vinimos y nos quedamos unos 15 días, y se hizo muy corto, la verdad, como que... Ahora vine y me quedo un poco más para conocer más de la cultura del país y todo. Y bueno, voy a estar tocando también, así que... Ay, qué interesante, ¿no? Estar hablando entre estos proyectos culturales del Ale, de André, de la Andre. Acá con este gran amigo, también músico argentino. Este programa, Woodstock Blues, no se olviden escuchar todos los jueves y viernes. Hablamos de cultura, hablamos del arte, siempre acompañados también de buena música, del blues, del rock and roll ecuatoriano y, por supuesto, del mundo. Santiago, estuviste viajando, también estuviste por Australia, ¿eh? Estuvimos en Australia, volvimos en abril, estuvimos con Sebastián tocando allá. Y la verdad es que fue una experiencia muy grata. ¿En qué parte de Australia estuvimos? Estuvimos tocando arriba de un barco. Algo muy extraño, pero... Hay una parte que ahora que estamos con las compañeras también que hablan de lo extrasensorial y post-mortem, hay algo de la Tasmania, y está Tasmania, ¿sí? Sí, yo sí, me sí, acuerdo sí. Que la conocí una chica muy buena onda, la conocí en Cochabamba, bueno, estuvimos un buen tiempo con ella, vino acá a Ecuador, y me hablaba cosas locas de Tasmania. Sí, sí, sí. Estuvimos en Brisbane, la parte norte de Australia, y también estuvimos en Vanuatu, Port Vila, son todas islas pequeñitas, muy chiquititas, que en el mapa parecen un granito de... Nada. Pero mucha playa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. yo no soy un animal más nocturno, ¿viste? Pero voy a la playa. Con Sebastián íbamos 20 minutos. 20 minutos y después de todo bien. Pero bueno, lo más importante de todo es que tocábamos todos los días. Y bueno. Ah, qué interesante. Vi muchas fotos de ustedes también en esa gran gira que hicieron. ¿Qué tiempo estuvieron por Australia? 4 meses. Cuatro meses. Qué interesante. Nos sacaron muchos contactos. Muy sí, conocimos mucha gente maravillosa y bueno. Esparcimos la música, ¿no? Bueno, vamos a seguir conversando con la Ale, con André y por supuesto con Santiago Pierrotti. Vamos con algo, nos dice Santiago Viracocha, vamos con un tema de Mob Blues, el tema se llama que para que presente Loquita. Va a presentar justo el tema de Santiago Pierrotti, este tema. Antes de pasarlo, ¿por qué Loquita? Bueno, eso es una canción de Sebastián, ¿no es cierto? Que, bueno, es como la representación de una chica santafesina. Santafesina. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dale, y porque es un poco loquita. ¿Y por qué loquita? Y porque lo vuelve loco a los chicos, andan dando vueltas, ¿viste? Escúchenla ahí, bueno, el mensaje es claro. Oye, ¿y esa canción tocaron en el Quito Blues? Sí, la hemos tocado, sí, la hemos tocado. Así que vamos a escuchar. Millón de gracias por seguirnos escuchando. Esto es Woodstock Blues de viernes. buscas, porque perdí la mayoría. Hoy vas a ser mi mamá. No busques más lo que da, soy todo lo que quieres. Dale, dale, dale. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy a las 20 horas se presentará la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en la Casa de la Música. Participarán como solistas invitados el violinista ruso Andrei Baranov y el violonchelista ecuatoriano Francisco Vila. La orquesta, dirigida por el maestro Álvaro Manzano, interpretará la Sinfonía Variaciones de San Antonio, la obra Danzas Húngaras y el concierto para violín, violonchelo y orquesta de Johannes Brahms. Internacionales. La Habana. El pianista argentino Rodrigo Sosa y el pianista cubano Alejandro Falcón se presentará el 6 de agosto en la capital cubana. Los músicos interpretarán temas de jazz, fusión y piezas de música folclórica latinoamericana. También actuarán los artistas invitados, el laudista Barbarito Torres, el baterista Ruy López Nusa, la joven cantante Carla Vicens y el cuarteto de cuerdas femenino de La Habana. Esta no será la primera ocasión en la que Alejandro Falcón y Rodrigo Sosa compartirán escenario, ya que en el 2013 protagonizaron un concierto con motivo de la presentación del disco La Quenista del mencionado músico argentino, quien estudió en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, y señaló que en ese país caribeño es una de las naciones con más riquezas musicales en la región. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hola, soy Pato Jarrecalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Qué bueno, ya estamos acá disfrutando. Realmente ha sido este fin de semana muy interesante. Ayer estuvimos también con el Daniel Moreno, estuvimos con la Cari, estuvimos con la Isa, muy chévere también las entrevistas de ayer. Y hoy pues un honor y un privilegio tenerle estos grandes amigos como la Ale, esta dama de la muerte, Andreita también, que nos visita con este gran evento, el post-mortem. ¿Qué quieren seguir? Nos decían esto a micrófonos, algo chévere, también que esto se va a dar, ¿no? Quieren volverlo a repetir de la... Vamos a hacer un poquito más de alusión del evento, de las fechas y todo lo que va a ser el post-mortem. Claro, vamos a estar este 5 y 6 de agosto en esta visita nueva, esta nueva propuesta que les vamos a dar a todos nuestros turistas con respecto al cementerio del Tejar. Una visita a ciegas para explotar, para agudizar totalmente sus sentidos. Oye, pero ese, me imagino que muchísima gente, en especial, bueno, bastante gente que está en esto, ¿no? En la espiritualidad, a veces en la astrología, en la metafísica, todos ellos me supongo que deben estar, bastantes de ellos, queriéndose vincular, ¿no? Y estas partes, los proyectos, eventos, pues se necesita visualización, se necesita poder exponer y saber mucha gente, porque a veces que hay grandes eventos, hay demasiados grandes eventos, y todos después de 3, 4, 5, 6 semanas, oye, ¿en serio ese evento? Y no fuiste, ¿no? Porque claro. no llegó al público. Entonces, esto hay que seguirle sacando. Esto también les podría decir que pueden sacar la memoria de acá, o sea, la entrevista, y pueden subirlo ustedes a redes. Y esto también sería muy chévere también para que sigan promocionando el evento, ¿no? Claro. ¿Esto se da cuándo, André? Perdón, Ale. Bueno, como André decía, el 5 y 6 de agosto son las rutas programadas, las primeras rutas. Después, depende de la demanda de la gente, seguiremos realizando más rutas. Y como bien decía André, iremos tal vez subiendo el nivel, dependiendo de cómo la gente reaccione también a lo que nosotros hemos propuesto realizar. La ruta es nocturna. Empieza a las 7 en punto de la noche, por lo tanto las personas que deseen contactarse con nosotros, ya se les indicará que deben estar con media hora de anticipación para... Eso, se van a reunir en afuera del cementerio. Exacto, supongo, ¿no? Sí, afuera del cementerio. La gente, que supongo, al estar con indicaciones, señalética de por dónde tienen que ubicarse y todo, ¿no? Para reunirles ahí, me supongo haber un equipo de todos ustedes, del equipo de producción, que les llevará para... poderse adentrar en la oscuridad del cementerio. Sí, claro. Es más, bueno, nosotros ya publicaremos en nuestra página también cuáles son las recomendaciones, las principales, no apta para cardíacos ni personas muy sensibles, porque en realidad sí vamos a jugar mucho con sus sentidos. Entonces... Y me supongo que también eso será unas sorpresas, pero no tan buenas sorpresas, que estés caminando por el cementerio y venga por ahí alguien... No lo dudaría. Nadie sabe con qué se puede topar. Eso no lo dudaría yo. Yo trato de ser eso. ¿Cuándo es? Para hacerles asustar yo. Claro, sí. Todavía tenemos... Ahora, las fechas, Andreita, repítanos las fechas. Claro, las primeras fechas van a ser 5 y 6 de agosto. 5 y 6, estamos en unos poquísimos días desde la próxima semana. La próxima semana, de hecho. Ajá. 5 es viernes y sábado. Así que el jueves van a estar acá nuevamente anunciando el programa. Ah, claro, por supuesto. Muchas gracias. Así que ya saben. Qué interesante esto, qué rico, que me parece súper chévere, Santiago, estas propuestas, nuestras propuestas interesantes, estas diferentes, propuestas diferentes, y con algo también cultural, algo también innovador que se hacen acá, ¿no? Sí. Emocionante, faltó también eso, ¿no? Y también como palabra... Me agarraste. Se fundió. La palabra fundió. No, fundió. Esa. Pero parece muy chévere esto. Realmente hay cosas muy plenas en Ecuador que se están haciendo. Ahora estamos también en Quito Blues con la primera edición de Baile Blues. Ah, qué bueno. Una edición de Baile Blues. Excelente. Eso se ve en Europa, se da también en Estados Unidos y estamos acá en Ecuador. Estamos en Ecuador también acá en lo que es cómo se llama, la primera edición de Graffitis de Blues y por supuesto la primera edición del festival, la primera edición de Baile Blues. También tenemos la cuarta edición de Poesía Blues, Santiago. Muy interesante. Eso se hace mucho en Chile. Ricardo García Huidrobo es un encargado de estos, de los que fusionan los eventos musicales de blues con la poesía, ¿no? Aquí estamos, ellos están creo que en la sexta o séptima edición de Poesía Blues. Acá estamos ya en la cuarta edición este año con poetas ecuatorianos y de alguna gente que ha venido del exterior también. Estamos como siempre con los talleres, clínicas, que así que si a ustedes les gusta la guitarra, el canto, Santiago Pierrotti también estará dando los talleres, así que bienvenidos, talleres son gratis. Talleres son gratis, así que les damos un poquito a las actividades. El día lunes 15 de agosto, pues estamos con la rueda de prensa, quedaré el lunes 15 a las 11:30, de 11 a 12:30 en el Bar Centro Cultural, el Ventana Arriba. Después estamos a las 3 de la tarde arrancando también con la... con lo que es la inauguración, ¿no? Está con palabras de Gabriel Cisneros, vicepresidente aquí de la Casa de la Cultura. Siempre millón de gracias, Gabriel, por creer en el trabajo, en la honestidad, en el esfuerzo. De ahí seguimos también con videos clásicos del blues. Tendremos un gusto también de un grande legendario, el Fonsi, que estuvo por acá, un señor de 68 años, que hablará también del blues rock ecuatoriano. Tendremos también algo de videos del Quito Blues, una reseña, y tendremos música con el Sato Blues, un gran amigo, gran guitarrista que tocaba en la banda. Él vive, es ecuatoriano, reside en Suiza ya muchos años y se viene al Quito Blues por estos días. El martes, un abrazo enorme al Pancho Exacto. Espina, al Pancho Espina, ahí en Más Música, no se olviden, 10 de agosto y Orellana, pues estamos ahí con estos grandes amigos. Que millón de gracias por la combinación que se hizo con Más Música. Estaremos en los auditorios de Más Música. También saludos al Antonio, propietario también de esta casa musical allá en Guayaquil. Estaremos a las 2 de la tarde dando inicio el día martes 16 de agosto. Con talleristas ecuatorianos, el André Manos Salvas va a estar también con su guitarra, efectos, sonidos. Tendremos también al Rick Nelson, también tendremos con guitarra Slate, gringo ecuatoriano, el Rick, un gran amigo. También tendremos otro gran músico también, es el Pancho Espina, que va a dar un taller del cuidado de guitarra, ¿no? Del mantenimiento de la guitarra. El día miércoles, cordialmente invitados, pues vamos a ver un taller unido, esto es muy interesante. Está Santiago Casís, que es el bajista, la banda y voz, y por supuesto el Santiago Pierrotti, voz principal en guitarra, y el Rubén Tassit. Rubén, una gran persona. El trío pues van a estar en esto haciendo una fusión de lo que es guitarra, bajo y batería para todo el público presente, así que bienvenidos todos, el evento es gratuito. También tendremos un abrazo enorme a México, también tendremos también un taller de armónica con Víctor Gali, reconocido armonicista mexicano, y tendremos un taller de canto blues con Steffi Bell desde México. Todo esto es gratuito, ¿no? Así que bienvenidos. Se dan cuenta, esto se hace también en Ecuador. Gustazo seguir en esto, es durísimo. Ahora con las limitaciones del caso Santiago, tuviste la tragedia que vivió el país, pues eso ha afectado muchísimo. La crisis que vivimos nos ha afectado mucho, ¿no? Pero sin embargo, tratamos de seguir creando, luchando, abriendo los espacios, que está duro acá en nuestro país, pero el ecuatoriano siempre ha sido un trabajador honesto, sacrificado, y estamos saliendo adelante. Nos va a costar un poco de tiempo, pero estamos ahí. El día jueves, no nos olvidemos, estamos en las fechas del Quito Blues. El día jueves 18, pues estaremos en la casa 707, esto está en La Ronda, pues con los talleres, clínicas que se brindarán ahí talleres no tanto, vamos a estar ahí la primera edición de Poesía Blues, vamos a estar también con los grafitis de blues, vamos a tener algo interesante, esto es un performance bluesero con sonidos ambientales. Mira, va a estar muy chévere eso también. Tendremos la cuarta edición de Poesía Blues ahí en el Centro Cultural, en la casa 707. La vez pasada me lo perdí y la verdad que tengo ganas de lo vas de a ver escuchar. Esta vez, y bueno, y tienes que llevar tu guitarra porque al último es el Jam de Blues entre extranjeros nacionales, entonces. Así que bienvenidos, y bueno, después de eso también tenemos grandes músicos, estarán también los On the Road Blues Band, estará la Nao Pau también, saludos allá a la Naito y también al Pablo Alejandro, que se viene a Sacachún Fest también. De ahí tendremos a los curanderos, tendremos a los Diablos de Cantuña y el André Manos Salvas con los Metro Blues, pues están presentando su trabajo discográfico, y por supuesto después de Jam entre músicos nacionales e internacionales. Así que el viernes 19 de agosto estamos en la Plaza Fuerz. Millón de gracias, un abrazo enorme a todos los Opus, al Felipe Ogas, no Opus, por si acaso, eso justo, toda la gente cuando se pone en el Opus, dice, justo ellos pusieron el nombre, ¿no? Opus Kings, o sea, justo para llamar la atención en esto, ellos están tratando de que se den cosas interesantes en la Mariscal, ahí en la Foch. Entonces este año va a ser el festival en la Foch. Excelente. Entonces el día viernes 20, pues contaremos con la intervención de grandes bandas. El viernes están los Mondonguito Blues, con un gran músico que ha vuelto al escenario, como es el Pato Tobar, y un músico de una gran banda desde mucho tiempo, los Tarcus, y ahora con Mondonguito Blues. De ahí tendremos también a la banda de Paraguay, versión Palma Blues. Un abrazo enorme también a la señora agregada cultural que estuvimos en contacto estos días, como Aide, millón de gracias siempre por la apertura que ha tenido, y estará también presente. Esperamos que también esté presente la agregada cultural de tu país, de Argentina, estamos en todo esto. Bueno, estará también los Blues Project Rolling, que ya estamos con 14 años, y que tú subiste también el escenario, capaz que vas qué a subir. Qué bueno que estuvo eso, que se repita, por favor. Vamos a ver, 14 años con la banda, y bueno, estamos ahí los Blues Project Rolling. También tenemos un gusto enorme que está esta gran banda ecuatoriana, los Tigres de Cholofán, que lo escucharon. Está después de Steffi Bell desde México, y este reconocido gran músico como lo es el Billy Branch, un grande en el blues mundial. Así que se vienen cosas súper chéveres en el Quito Blues. Y el sábado tenemos a los Guayabera Blues Band, desde que se vienen desde Guayaquil, desde el puerto principal. Tenemos a los Magolo Blues desde Colombia, una gran banda también. Tenemos a los Turtle Blues, que ellos vienen desde Cali, acompañados de Jorge Vanegas desde Bogotá. Gran bandaza, Y de ahí tenemos, no sé si lo ven acá, pues al guitarrista, este gran amigo Mob Blues con el Cedos, y también con el Rubén Tizenbaum, que es el baterista. Qué bueno. Y tenemos a este gran músico ecuatoriano, el Antonio Vergara, y pues al final nuevamente tenemos el gusto de verle a Billy Branch, y cordialmente invitados, estamos, claro, después de eso vamos a estar en el Ventana Arriba, en el After Party, donde vamos a tener el gusto de estar con los grandes músicos, producción, amigas invitadas como ustedes, por supuesto, prensa. Y bueno, acá está justo la Negra Brunner, que nos está saludando en las redes sociales. Así que saludos a la Negrita, nada más. Qué buena no, persona. Una gran persona. Y bueno, estamos en esto, así que un abrazo enorme también a la Negrita Brunner, representadora también del festival, una gran amiga, parte del equipo del colectivo Quito Blues también, cantante de la banda Blues Project. Así que bueno, estamos trabajando muchísimo, y bueno, lo que les decía, el sábado 20 es el After Party, donde se harán las condecoraciones a todos los músicos que se lleven un diploma, por supuesto, que tengan el recuerdo también del Quito Blues y personas que han estado llegadas también al festival, y bueno, que siga la fiesta, ¿no?, porque es el After Party en el Ventana Arriba, así que con eso terminaremos la agenda. Antes de eso, pues por supuesto, un abrazo enorme a la Nayito. ¿Estuviste en contacto con Nayito, sí, no? Sí, estuvimos hablando mucho con él. Entonces, un abrazo enorme también a la Nayito y a Pablo Alejandro, que estamos haciendo una producción que esto se dará. Así que si tienen tiempito, pues vamos a la playa. Esto se dará el día viernes 12, en Muey, que está a 10 minutos de Salinas. Un evento súper interesante, donde estarán los Mob Blues, donde estarán también este Fibel de México, estarán algunas bandas ecuatorianas, bandas colombianas, y el día sábado cerramos en Salinas, y el día domingo, pues la gente que quiera, pues talleres también tendremos en lo que es este gran festival, la primera edición de blues en el Sacachún Fest Internacional. Vamos con un tema, nos dice Andrés, otro de vamos con otro tema, la pluma de Caburé. ¿Cuál es ese? El Caburé es un pájaro que hay allá en Argentina, y bueno, es como que tiene poderes así, como algo así, ¿no? Eso ya puedes hablar con las niñas. Claro, si tenés la pluma de Caburé, es como es algo especial, ¿no? Es como un souvenir, pero que tiene alguna energía, ¿no? Entonces, habla de una chica que tiene la pluma de Caburé. Sería chévere contar con esa pluma en una próxima edición. Vamos a traer una bolsa para todos. Y bueno, vamos con este tema. La próxima se llama La Pluma del Caburé. Sostenés ese toque que despierta mi pasión, sos veneno que corre y genera adicción, sos la piedra preciosa y sabes lo que querés, sos el centro de atención, porque vos sabés que tenés la pluma de Caburé. Vos tenés ese canto, endiablada inocencia, la pluma de Caburé. Tengo que confesarlo, soy adicto a tu calor. No me importa si es delito destrozar mi corazón. Ni el cura ni el juez te pudieron condenar. No me basta con tocarme, yo me quiero quemar. Porque vos tenés la pluma de Caburé. basta con tocarte, me quiero quemar. ¡Ostete! La pluma de Caburé. Vos tenés ese canto de diablada inocencia, la pluma de Caburé. Bueno, estamos escuchando cómo era el tema, repítenos, la pluma de Caburé. Ay, qué interesante, aquí estamos entre grandes amigos, entre grande gente que desea arte, y quiero darle la bienvenida también a María del Carmen, millón de gracias también, quiero agradecerles también al Opus, éramos hablando hace unos minutitos también del Opus, y todos se quedan el Opus, pues el Opus es una parte para llamar la atención, porque es Opus King, ¿eh? Y quiero mandarle un abrazo enorme al Felipe Ogas, por supuesto al Juan Vaquerizo y a toda la gente que conforme esto. Así que vamos a estar en el evento aquí, como lo desde Santiago Teorroti, desde el Demo Blues, que se va a presentar también en el día sábado en la Plaza Force. Les quiero comentar que María del Carmen también es parte de todo este team, de todo este equipo de amigos, de gente que está creando un proyecto súper interesante en la Forge de Urbanidad, de gente de gente que vive en la plaza y gente que quiere ver cosas interesantes. María del Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Pato. Bueno, pues, antes que nada, invitarles a todos a que vayan a este festival que ya tiene algunos años de aquí en Quito. Noveno. El noveno año. Esta vez vamos a compartir con toda la gente en el Mariscal. Vamos a divertirnos de una manera sana y escuchar grandes bandas de blues que vienen desde Latinoamérica y Estados Unidos. Así que va a estar súper chévere eso. María del Carmen, ¿qué nos cuentas? ¿Qué sorpresitas tenemos por ahí? ¿O esas son sorpresas después? Todavía son sorpresas. Vamos a ir publicando en Quito Cultura. Les invito a visitar la página. Va a estar lista para la próxima semana con las fechas, los artistas y la locación exacta del festival. La locación exacta va a ser la Plaza Foch. La Plaza Foch, así que vamos a ver algunas cosas interesantes en las cuales se va a poner el sonido y cosas de esas de coordinar, por supuesto, con todo el equipo de producción, que es un honor estar ahí. Nuevamente hay que mandarle saludos. Ojalá nos escuche Juan, ¿eh? Saludos a Juan Vaquerizo. Sí, Juan Vaquerizo, muchas gracias por toda la gestión que están realizando en el Mariscal, a todo el equipo de Opus, realmente es un equipo increíble. Al Pedro Kingman también. Al, ¿no? Pedro Kingman con sus huertos urbanos. Ya van a ir viendo con el paso del tiempo lo que se viene en el Mariscal para todos los quiteños. Y es ahí, está a corto plazo, así que eso van a ver cosas interesantes también que se van a seguir desarrollando en lo que es bueno, hace mucho tiempo, pues, es Santiago, y bueno, los que tenemos algunos añitos de atrás, era un lugar muy privilegiado de Quito, ¿no? En cierto modo tuvo su transformación, y bueno, ahora tenemos el Opus Team, que quiere volver a transformar en algo más cultural, en algo más bonito a la Mariscal, María del Carmen. Justamente es una operación urbana sostenible, van a poder en el Hábitat 3 que viene en octubre, va a Quito a tener la oportunidad de ver cómo se ha venido desarrollando este proyecto con todos sus integrantes. ¿A quién más le mandamos saludos a María del Carmen, del Opus? A Isabel Morillo, a Pamela y bueno, yo todavía estoy también con Felipe Ogas nuevamente. Saludos al Felipe. Y algún rato vamos hablando con el Felipe también, esta parte de no a los toros, ¿no? Y bueno, yo también comparto muchísimo las cosas de las cuales ha frenteado mucho el Felipe con todo su equipo y pues un abrazo enorme de solidaridad de no ver una diversión de verlos a animales muriéndose, como en este caso son las ferias de los toros, muchas cosas que se cuestiona en esta matanza de animales. Así que un abrazo enorme a toda esa gente que está luchando muy fuerte para que estas cosas ya se vayan dictaminando y se pongan en ley, Santiago. Así que así, estamos de un equipo súper chévere, como tú dices, Santiago. Se vienen cosas súper interesantes de este año. Gente muy, muy copada y todos trabajando arduo para que el evento salga. En eso estamos a full y hay cosas interesantes y te hacemos una cordial invitación también a Ale. Claro, María del Carmen. Sí, María del Carmen. Muy bien, mucho gusto. Nosotros somos parte de Quito Postmortem. Somos una agrupación que realiza turismo negro o dark tourist también. Estamos promocionando ahora nuestro evento que se denomina A Ciegas. Es una visita totalmente a ciegas en el cementerio de Tejar, una visita nocturna. Se va a realizar el 5 y 6 de agosto. Va a empezar a las 19 horas, por lo tanto las personas que están interesadas pueden contactarse con nosotros por medio de nuestra página de Facebook, que se denomina Quito Postmortem, o también a nuestros números de contacto, el 0983-226344, 098-4730918. Claro, ya no te olvides, Quito Postmortem, ahí para agudizar tus sentidos. Esto es interesante, todas las propuestas que se dan aquí en nuestro país, ¿no? Con gente grande, con gente interesante y que, bueno, de mucho valor, ¿no? Y no se olviden también los shows, bienvenida también Ale, bienvenida también André y bienvenida, por supuesto, María del Carmen. Los shows que tiene hoy, mañana, Santiago Pierrotti en algunos bares de acá de la capital, Santiago. Sí, exactamente. Bueno, además del motivo principal, digamos, de nuestra ida aquí al país, que es el Quito Blues y, bueno, los dos festivales en Sacachún, voy a estar haciendo unas presentaciones como solista, tocando, bueno, canciones, clásicos, cover de blues, de soul y classic rock. Voy a estar tocando esta noche en el Turtle's Head. Mañana voy a estar tocando en Strawberry Fields. Y bueno, para cualquier información que necesiten, quieran saber acerca de mí, digamos, de mi música y lo que estoy haciendo, pueden entrar a mi Facebook, que es santiago.periotti. Ahí se van a enterar de todo. Horarios, fechas, lugares, direcciones exactas de los próximos shows que vamos a tener, que voy a tener este fin de semana, pueden entrar al fanpage de Turtle Head y también al fanpage de Strawberry Fields. Y ahí están todos los datos, precios de la entrada y demás. El día de hoy, ¿no? Hoy viernes, ¿te acuerdas de algo de la dirección, no? De la... Lo tengo con el teléfono, pasa que ahora está sacando fotos. Qué buenísimo, qué buenísimo. Yo vengo es del, en el Tour Hess, me dijiste, ¿no? Sí, el otro, el día sábado, mañana es en el Strawberry, eso está en la González Suárez. Turtle Head es en La Niña, entre Juan León Mera y Amazonas. Con León Mera y Amazonas, qué interesante. Sí, y el Strawberry Fields queda en González Suárez, en el 27, 171 y 12 de octubre. Así que ya saben, así que ya la María del Carmen dice que va a estar primerita ahí. Excelente, sí, bueno, vamos a ver mucha gente, no cuesta casi nada ver un gran artista argentino que vamos a disfrutar del gran arte, ¿no? Del blues, del rock and roll gaucho en Ecuador. Exactamente. Con blues, claro, por supuesto, de Europa, de Estados Unidos y Latinoamérica. Qué interesante. No sé, en la despedida, ¿quieres decir algo, Andreita? Bueno, sí. Que les hago la cordial invitación y que no se pierdan esta nueva forma de conocer un cementerio, de conocer ese Quito nocturno que es un misterio. Como lo decíamos en la ruta anterior, decíamos, Quito es la carita de Dios, sin duda, pero en la noche puede ser también la carita del diablo. Epa. Y eso es a lo que los invitamos, que conozcan, que compartan con Quito Postmortem y que estén pendientes de nuestra página, de nuestras publicaciones, las recomendaciones, todo eso. Y un cordial saludo para todas las personas que nos escucharon el día de hoy. No, pues millón de gracias de ti, Andreita. Unas palabras tuyas también, por supuesto, María. Nuevamente invitarles a todos a que asistan con sus familias del 19 y 20 de agosto al Festival Quito Blues. No se pierdan de esta oportunidad de escuchar grandes músicos en escena quiteña. Sí. Sabes que justo esa parte antes casi de terminar va a estar súper chévere lo que es la folia. Estuvimos hablando justo de la programación. El día jueves vamos a tener una gran banda como la de Pato Tobar Extarcus, una bandaza de Ecuador. Él tiene su banda bluesera que es Mondonguito Blues. Tenemos desde Paraguay una gran banda que es versión Palma Blues. Estamos los Blues Project Rolling con 14 años de ecuatorianos. Tenemos también a los Tigres de Cholofa, esta gran bandaza. Tenemos desde México México, Steffi Bell, y cierra este gran músico como lo es Billy Branch, el día viernes 19. El día sábado tenemos desde Guayaquil, Guayabera Blues Band, tenemos desde Colombia, desde Huila, los Magolo Blues, tenemos también desde Colombia, desde Cali, los Turtles Blues, unidos con un gran músico de Bogotá, Jorge Vanegas. De ahí tenemos de estos grandes músicos como son los Mob Blues, que ya vienen unos días más también, Santiago, Sebastián Casís, bajo y también canto, y Rubén el baterista, y bueno, tenemos también a el Antonio Vergara desde Guayaquil, este gran músico, y pues por supuesto cierra Billy Branch el día sábado, así que va a estar espectacular, María del Carmen. Palabras finales, Ale, que nos queda casi medio minuto. Ok, como dama de la muerte, quiero invitarles a todos, precisamente, vaya ahí, nuestros contactos, por favor, ya saben, en nuestra página de Facebook, no se pueden perder esta ruta, que va a estar genial. Así que ya saben, ¿no? Palabras finales, Santiago Pierro. Muchas gracias, es lo más importante, hay que agradecer siempre el espacio, porque es muy importante, o sea, nosotros los artistas y personas como ustedes que mueven la cultura, necesitamos difusión, y personas como vos, Pato, siempre están ahí adelante. Le pagué para que diga eso, ¿eh? No, de corazón, es en serio, porque es muy importante para los artistas y para todos nosotros. Así no, que pues un millón de gracias, siempre estará abierto eso, ya saben, esto es Good Stuff Blues, esto fue Good Stuff Blues de viernes, y seguro nos vamos a escuchar la próxima semana. Millón de gracias a todos, gracias por escucharnos en Argentina, Chile, y por supuesto Colombia, Perú, nuestro lindo país. Millón de gracias al Andrés la coche también con todo el sonido. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Good Stuff Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stuff Blues. ¡Nos vemos!